llevo dentro, muy dentro, y no me puedo arrancar la pena que llevo dentro. Nunca la podré borrar, por mucho que pase el tiempo, te llevo dentro y me pongo siempre a pensar que tu amor es para otra, de saber que tú la miras con tu mirada que es mía, de saber que tú la miras, me vuelvo loca. Y es que no son de papel, y es que no son de papel, no son de papel. Los sentimientos no son de papel, sentimiento. Os traigo por aquí este poema titulado El corazón encendido, en la voz precisamente de su autora, de Carmen Feito. Vamos a hablar. Dime, ¿el corazón está viviendo o no? No sé. El alma junto con el reloj, los ojos de los números del reloj, están ciegos. Y ahora la música no tiene. La luz de la habitación no brilla. Dime ahora, ¿qué te está pasando? Estoy hablando con la pena. ¿Y tú? Yo con la tristeza. Hablemos. ¿Quién cuida de tu alma? ¿Tienes desnudo el corazón? No estoy demasiado bien. Ese reloj va demasiado a prisa. Después hablamos. ¿Quieres? Vuelvo a ver los rincones del hogar aquel de mi infancia. Le pregunto al niño aquel, pero se ha quedado sin voz. Aunque también puede ser que yo esté sordo. ¿La música se ha parado? ¿O tú la oyes? ¿Me hablas sin voz? ¿Me miras sin ver? La luz está apagada. ¿Tú la ves? Hablemos. ¿Quién cuida de tu vida? ¿Dónde dejaste el amor? Veo el blanco y el negro de aquella voz que escribía con sonidos los recuerdos del espacio y del tiempo. ¿Sabes si el espacio y el tiempo tienen corazón? Hablemos. ¿Quién te cuida? En ese rincón oscuro el alma se escapa. De la habitación sale la vida. No está la música, ¿sabes? En el recuerdo no encuentro la música. ¿Qué música escuchabas tú? ¿La recuerdas? Hablemos. Después de todo, lo más importante para mí, créeme, es escucharte. ¿Quién te cuida? ¿Dónde están tus alas? Tan blancas, ya no transparentan la luz. Hablemos de la vida. De tu vida. Pero, ¿quién te cuida? ¿Estás ahí? Pero no estás en ti. Sentémonos. Hablemos. Vuelve al alma como yo le grito a la vida. Conchi nos ha pedido una canción que dice que le trae grandes recuerdos. Se la quiere dedicar a su novio, a Juan. Y dice que esperan estar los dos oyendo esta música tan entrañable como en aquel momento que vieron aquella película de Pretty Woman. Estamos hablando de la canción de Roy Orbison que se hizo tan conocida en esa película, Pretty Woman.

seven. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure and true. Seems it never rains in summer. Voy a compartir con todos vosotros este poema, precioso poema, La llave de mi corazón. En esa poetisa amiga de este programa, Marta Lu, que no hace mucho tiempo ha recibido un premio, precisamente por su bella poesía. Mirando emocionada lo que llevo en mi pecho, con tanto recelo, con tanto pudor, y sabiendo quién es el dueño, te entrego todo lo que tengo, solo a ti, hombre de mis lindos sueños, eres merecedor de la llave de mi corazón. No tengo miedo, no siento temblor de que suceda lo que una vez nos pasó, porque quedé presa de tus besos eternos, ahogada en el alcohol de tu amor. Y hoy, sintiendo el deseo inmenso, que se funda el amor que sentimos los dos. Me he dejado puesto por eso algo que ciñe mi delgado cuerpo, algo que prende tu corazón para que bien suceda lo que ayer pasó en la terraza de aquel balcón, donde me pusiste la cinta roja con el nudo del amor. Amor de mis amores, dueño de la llave de mi corazón, siento mi pecho deshecho cuando no te tengo completo, cuando no logro escuchar tu voz y cuando siento mi cuerpo frío al no tener tu piel como mi cobertor. Nadie es el dueño, solo tú, mi Señor. Ven a calmar esta sed que llevo, porque ya no puedo vivir sin tu amor. Pero por encima de todo, no refundas la llave hasta cuando estemos viejos, hasta cuando se nos acabe la respiración y hasta cuando nos suceda una y otra vez lo que una vez nos pasó. Amigos, tenemos que despedirnos. Nuestros compañeros de la emisora deben seguir con la programación. Espero que os haya gustado la música y esas letras que hemos compartido de otros oyentes. Espero también que algún día te decidas por hacernos llegar tu historia para que otros la conozcan. Mi corazón. He intentado durante esta hora que nos sumerjamos en el mar de los sentimientos. Y recuerda algo muy importante, no busques ser feliz esperando un gran acontecimiento, sino con todos los que a diario te rodean y a los que debes darle más importancia. Te acompañó José Antonio Navarro y espero vuestra compañía la próxima semana, aquí, en el mismo sitio y a la misma hora. Sed felices.